para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Crean petición para que Tulio Triviño sea parte de Super Smash Bros. En Change.org se hizo una nueva campaña que solicita que el querido personaje de 31 minutos sea integrado al popular videojuego. En la descripción de la solicitud aseguran que es una de las figuras chilenas más reconocidas en toda la historia y un representante en cuanto a nivel informativo. Por ello, el público fan de Nintendo apreciará que forme parte del juego. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.